Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema pues muy delicado, muy grave, que sigue pasando en México. Así es. El reclutamiento de niños, niñas, adolescentes por el crimen organizado. Pero lo que más llama la atención, según un reporte bastante reciente, del 25 de octubre de 2025, es que parece haber una parálisis, ¿no? Una falta de acción en las leyes para enfrentar esto. Exacto. Nuestra idea hoy es ver qué dicen las fuentes sobre qué tan grande es este problema, por qué no avanzan las leyes y, bueno, qué significa que no tengamos una ley clara para esto. Y el punto de partida es, la verdad, impactante. Resulta que desde 2011, o sea, hace ya bastante tiempo, sí, más de una década, hay más de 50 iniciativas de ley para castigar específicamente esto, el reclutamiento de menores. 50. Y están ahí congeladas en el Congreso. Y lo más fuerte es que justo en 2011, la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, le dijo a México, oigan, tienen que hacer algo, pongan una ley para esto. Una recomendación directa. Directa. Y han pasado, pues, más de 13 años. Gobiernos van, gobiernos vienen, propuestas de todos los partidos. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan grave, que afecta a miles, decenas de miles de jóvenes cada año, según dicen las ONGs, pues no sea prioridad? Es que esa es la gran pregunta que dejan los documentos, ¿no? Como dices, no es que falten propuestas. Son más de 50 desde 2011. Y no crean que proponían penas leves, ¿eh? No, para nada. Había iniciativas que pedían desde 20 años hasta, fíjate, 140 años de cárcel para quien reclute menores. Sí, propuestas muy severas. Pero ni eso, ni la recomendación de la ONU, ni el ruido que hacen las organizaciones, nada parece haber sido suficiente para que el Congreso diga, ok, vamos a legislar esto ya. Y es importante entender que esta parálisis, este freno, no es cosa de un solo gobierno o un solo partido. Para nada. Los documentos lo dejan muy claro. Esto viene pasando desde la administración de Felipe Calderón. Siguió con Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hasta la fecha del reporte, en octubre de 2025, seguía igual con Claudia Sheinbaum. O sea, abarca un periodo larguísimo. Exacto. Y lo interesante, o bueno, lo preocupante, es que las iniciativas han venido de todos lados, del PRI, del PAN, del PT, hasta de Morena. Mencionan una de Ricardo Monreal, de Morena, de marzo de 2020, que pedía 20 años de cárcel. Entonces no es un tema ideológico, digamos. Pues no parece serlo a nivel de propuestas. Lo que sí parece haber es como una desconexión gigante entre lo que se dice en los discursos, ¿no? Vamos a proteger a la infancia. Vamos a mejorar la seguridad. Que eso lo oímos todo el tiempo. Claro. Y luego, la acción concreta en el Congreso para este tema en particular, pues, nomás no llega. Y otro dato interesante. Según esto, ningún presidente en todo este tiempo ha mandado su propia iniciativa para tipificar este delito. Y mientras eso pasa en la política, en la calle, la realidad que pintan las organizaciones es, pues, terrible. Las cifras que dan son un verdadero cubetazo de agua fría. Uf, sí. La Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, calcula que son unos 30.000 menores reclutados cada año. Sí, esa cifra es recurrente. Juan Martín Pérez García, que coordina Tejiendo Redes Infancia, maneja un número muy parecido, entre 30.000 y 35.000 al año. ¿Cada año? Cada año. Y ojo con esto. Él dice que no es algo raro, sino que es una práctica habitual de los cárteles. O sea, es parte de su forma de operar. Es su modelo de negocio, casi. Podría decirse. Es parte de su estructura. Y luego está el dato de Reinserta, la organización de Saskia Niño de Rivera, que le añade otra capa de preocupación, ¿no? El del 62% te refieres. Ese, que hasta un 62% de los adolescentes que ya están metidos en problemas con la ley tuvieron contacto o algún vínculo con grupos criminales antes de cumplir 15 años. Imagínate. Eso te dice que el problema empieza mucho, mucho antes de que siquiera lleguen al radar del sistema de justicia. Es una vulnerabilidad que viene de tiempo atrás. ¿Y sobre eso qué más dicen los expertos? Porque si las ONGs tienen estas cifras... Pues mira, Juan Martín Pérez García señala algo que es fundamental. No hay estudios oficiales serios, ni del gobierno ni del Gabinete de Seguridad, que realmente midan bien el problema. ¿En serio? ¿El gobierno no tiene sus propios números? Parece que no. O no son públicos o no son robustos. Las cifras que tenemos, estas de decenas de miles, vienen sobre todo del trabajo de las ONGs que están ahí, en el campo, viendo qué pasa. ¡Qué fuerte eso! Y ya desde 2020, estas organizaciones calculaban que había, fíjate, entre 140.000 y 250.000 menores en alto riesgo de ser reclutados. ¡Cifras enormes ya en 2020! ¡Enormes! Y Pérez García advierte que hoy podría ser incluso más. ¿Y por qué más? Pues por cómo se han adaptado los grupos criminales. Ahora usan mucho las redes sociales, Facebook, TikTok, incluso los videojuegos que son súper populares entre los chavos para engancharlos. O sea, el campo de reclutamiento ahora también es digital. Exacto, se ha expandido. Ya no es solo en la calle o en la comunidad. Así que el problema no solo no se resuelve, sino que se vuelve más complejo con la tecnología. Justo eso. Y es tan grave que Pérez García, comparándolo con casos que ha visto la Corte Penal Internacional en África, por ejemplo, llega a decir que el reclutamiento forzado de menores es un crimen de lesa humanidad. Palabras mayores. Definitivamente. Y añade que México ha recibido como 78 recomendaciones internacionales pidiéndole específicamente que tipifique este delito. 78. ¿Y ninguna ha funcionado? Pues parece que no. No se ha traducido en una ley federal específica, clara, que diga, reclutar a un menor es este delito y se castiga así. Legalmente, es como si no se reconociera la gravedad particular de robarle la infancia a un niño para meterlo a la fuerza en el mundo del crimen. La investigación que mencionan las fuentes de El Universal describe muy bien lo que podríamos llamar un cementerio de leyes, ¿no? Sí, suena feo, pero parece bastante gráfico. Encontraron esas más de 50 propuestas y también puntos de acuerdo, que son como llamadas de atención dentro del mismo Congreso. Quizá no hace falta listar las 50, pero sí ver la variedad de intentos que nomás no prosperaron. Sí, vale la pena ver algunos ejemplos para entender el panorama. Mira, por un lado, tenías propuestas durísimas, como la del diputado del PAN Héctor Saúl Téllez, en marzo de 2025. Él pedía de 80 a 140 años de prisión. ¡Uf! ¡Durísimo! Y detallaba mucho las acciones. Enlistar, usar, contratar, incorporar, captar. Muy específico. Y en el otro extremo, digamos, en cuanto a la pena, estaba la que ya mencionamos de Monreal, de Morena, en 2020, que proponía 20 años. Y en medio supongo que muchas otras. Claro. Había del PRI, por ejemplo, Pablo Angulo Briseño pedía hasta 45 años. Rubén Moreira, más reciente, de 15 a 30, pero con agravantes si la víctima era menor. Y definía bien los métodos: engaño, extorsión, violencia. También del PT, Ricardo Mejía Verdeja, hasta 30 años, también con agravantes. O sea, propuestas había, y con diferentes enfoques. Incluso algunas intentaban definir mejor el delito, ¿no? Sí. Mencionan a Kenia López Rabadán, que cuando era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, propuso diferenciar entre reclutamiento criminal, si había pago, y reclutamiento criminal forzado, si era con violencia, engaño, rapto. Buscando afinar la definición legal. Exacto, para que no hubiera dudas sobre qué se estaba castigando. Y hay un caso que mencionan que fue muy sonado, el del rancho en Jalisco. Ahora sí, el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Terrible. Encontraron ropa, zapatitos de niños. Se asumió que eran víctimas de reclutamiento forzado, desaparecidos. Y eso causó mucho impacto mediático y político, ¿no? Muchísimo. Y según el reporte, ese caso solito impulsó como 15 iniciativas de reforma sobre el tema. 15. ¿Y qué pasó con ellas? Pues nada. A la fecha del informe, todas esas 15 iniciativas seguían esperando, pendientes de dictamen, de aprobación. Ni un caso tan terrible y tan visible logró que se moviera algo en el Congreso. Es que eso es lo que cuesta entender. Tantas propuestas de todos los colores, unas más duras, otras más técnicas, impulsadas por casos que nos duelen a todos. Y el resultado siempre es el mismo. Se quedan en el cajón. Pero hubo un momento, creo que en 2022, que parecía que algo se movía, ¿o no? Sí, sí. Hubo un intento. Y es importante aclararlo bien para no confundirnos. En abril de 2022, la Cámara de Diputados sí aprobó unas reformas. Ajá. ¿Qué modificaron? Tocaron la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Pero aquí viene el pelo importante que señalan las fuentes. A ver. Se enfocaron en castigar el uso de menores por los grupos criminales. O sea, que usen a un niño de halcón, de sicario, para vender droga, etc. Ya, castigar al grupo por usar al menor en el delito. Exactamente. Pero, y esto es lo crucial, no crearon el delito específico de reclutar. no tocaron el Código Penal Federal para decir el acto de reclutar, de llevarse al niño, es un delito en sí mismo. Ah, o sea, se fueron por la consecuencia, por el menor ya metido en el problema, pero no por la raíz, por el acto de llevárselo. Precisamente, atacaron el síntoma, no la causa directa del reclutamiento. Y bueno, para colmo... ¿Hay más? Sí, esa reforma, aunque fuera parcial, la aprobaron los diputados, pero después se quedó atolada en el Senado. Nunca la dictaminaron allá. O sea que ni siquiera esa reforma parcial entró en vigor. No, se quedó en el limbo legislativo. Otro intento fallido, al final. Lo cual nos regresa a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué se frenó incluso ese intento que ya venía, digamos, light? Y más a fondo, ¿por qué esa resistencia o esa inercia para no tipificar el acto mismo de reclutar? Las fuentes no dan una sola respuesta, ¿verdad? Pero el bloqueo es, pues, evidente. No dan una causa única, pero sí citan voces expertas que insisten en que falta mucho por hacer. Saskia Niño de Rivera de Reinserta dice algo como: queremos que se haga una estrategia completa que busque sacar a los niños y adolescentes que ya están metidos con la delincuencia. O sea, no solo castigar, sino también rescatar. Exacto. Necesitas la ley para el reclutador, sí, pero también necesitas programas reales para ayudar a los chicos a salir de ahí. Las dos cosas van juntas. Y Juan Martín Pérez García, el de Tejiendo Redes Infancia, es todavía más directo sobre cómo está la ley ahorita, ¿no? Sí, él lo dice clarito. Los reclutamientos de menores no son penados. Es un tema que no está en la agenda del gobierno federal, pero tampoco de la oposición. O sea que aunque haya propuestas en papel, en la agenda real, la política no está. Eso es lo que él subraya, que es como un punto ciego. Legalmente, el acto de reclutar, de llevarte a un menor, de forzarlo o engañarlo para que se una a un grupo criminal, pues no tiene un castigo penal específico, claro y fuerte, en el Código Penal Federal. Entonces, si intentamos resumir las consecuencias de que no haya esta ley específica, según lo que hemos visto en los documentos, ¿cuáles serían las principales? Pues, varias y muy serias. La primera, la más obvia. Es muy difícil investigar y castigar bien a los que reclutan. Los fiscales tienen que usar otras figuras legales, como secuestro, trata, corrupción de menores. Que a lo mejor no encajan perfecto. Exacto. No siempre encajan o no reflejan la gravedad específica de reclutar. Segunda, no hay un mensaje claro de esto no se hace y tiene consecuencias graves. La falta de ley puede interpretarse como impunidad o como que no es tan importante. Un mal mensaje, sin duda. Tercero, las víctimas y sus familias quedan en una situación muy vulnerable legalmente. No hay un reconocimiento legal claro del crimen específico que sufrieron al ser reclutados. Cuarto, lo que decíamos, la imagen que da el Estado mexicano, ¿no? A pesar de la presión internacional y de toda la evidencia, parece que no hay un compromiso real. Y quinto, mencionaste los intentos parciales. Sí, que incluso los intentos que ha habido, como esa reforma fallida de 2022, se van por las ramas, por los síntomas, el uso de los menores, en lugar de ir a la raíz del problema, que es el acto mismo de reclutar, de captar. Bueno, recapitulando entonces los puntos clave de todo esto que hemos analizado hoy. Por un lado, un problema gravísimo y muy real. Miles de niños, niñas, adolescentes reclutados cada año por el crimen en México. Eso está documentado. Ajá. Por otro lado, más de una década, más de 50 intentos de todos los partidos para crear una ley específica. Y todos fracasados, estancados. Un patrón clarísimo de inacción legislativa. Y esto a pesar de que organismos internacionales como la ONU lo pidieron explícitamente desde 2011. ¿El resultado? Un vacío legal enorme, peligroso, que deja muy desprotegida a la infancia frente al crimen organizado. Exactamente. Lo que los documentos nos muestran es esa distancia, esa brecha inmensa y que no se cierra entre que todos parecen reconocer que el problema existe, lo ves en las propuestas de ley, en lo que dicen los expertos, las ONGs. Sí, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está, pero falta la voluntad política real, efectiva, para convertir ese diagnóstico en leyes con consecuencias serias para los reclutadores. Y que esto se repita y se repita, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, sin importar el color del partido, sugiere que hay obstáculos muy profundos. Sistémicos, quizás. Podrían ser sistémicos, o simplemente una falta de compromiso genuino que va más allá de las peleas entre partidos. Es una inacción que ya se volvió, pues, crónica. Una costumbre casi. Y bueno, para terminar nuestra charla de hoy, me quedo pensando en algo que surgió de la conversación, pero mirando un poco más allá. Si, como nos decía Juan Martín Pérez García, los métodos de reclutamiento ahora también usan mucho lo digital, redes sociales, videojuegos. Que es una realidad innegable hoy en día. Claro, ¿qué retos nuevos nos pone eso enfrente? O sea, ¿cómo detectas, cómo previenes, cómo legislas sobre un reclutamiento que pasa en pantallas, en chats, en mundos virtuales que a veces ni los papás ni las autoridades ven? Es una pregunta complicadísima. Complicadísima. Y esto, claro, suponiendo que algún día llegue esa voluntad política que se necesita para atacar el problema de raíz. Una voluntad que, por lo que vimos hoy, pues lleva más de una década perdida, mientras el crimen sí se adapta y sigue buscando víctimas. Ahí queda la reflexión.